Telefe Noticias. Primera edición de Tele9. Clarín, el gran diario. Radio 10. Periodismo para todos. ¡Durísimo! Mediocre. Mediocre. Mediocre. Mediocre. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Y bienvenidos a este el programa número 116 de Credibilidad y Veracidad. A partir de este momento y hasta las 12 del mediodía aproximadamente vamos a estar compartiendo 2 horas del análisis de los medios de comunicación. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi izquierda la tengo la señora Claudia Abramowski. Hola, pero muy buenos días a todos. Acá visitando Mediocres. Haciendo el reemplazo de la señora Marisa Villegas, que fue reclamada por su familia para que un sábado a la mañana esté en su casa. Y sí, vio cómo son los chicos, ¿qué le vamos a hacer? No, hay que ser madre cada tanto. Tenía que hacer uno, tenía que ir al médico con uno de sus hijos, con Micaela. Así que, bueno, le dimos el feriado, puente, ya que no hay. Por lo menos, bueno, tomárselas. Claro, como hice yo, por ejemplo. Ahora nuestras hijas, al revés, claro, ¿no? Las dejás. Enfrente mío lo tengo al señor Daniel Grasso. Hola, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? ¿Todo bien? Acá estamos sin programa. Hoy volvimos a abrir la mañana de las 105.9 porque los muchachos que están adelante nuestro... ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó? Parece que se quedaron todos dormidos. ¿Dormirán todos juntos? Y habría que ver. Igual el día se presta. El día se presta, un día hermoso. Cariño día... va, cariño viene. Pero son todos hombres. ¿Y qué cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema? Bueno, no creo que sea justo el caso, pero no hay ningún problema. No creo que uno que lo ve... Que va igual bien. No sea mal pensado. No. No ningune. Día horrible, si los hay. Dice el pronóstico que va a quedar un poquito más lindo hacia la tarde. Esa lluvia, esa garúa que está cayendo, que te da unas ganas de decir... Porque no es ni chicha ni limonada, porque tampoco es que llueve para decir, bueno, me quedo durmiendo un rato, la humedad, las sábanas así que se te pega, todo pegajoso, salís y no sabes si hace calor, si hace frío. Horrible. Esos días de los cuales uno, la verdad, no sabe para dónde disparar. Pero bueno, algún lado uno termina siempre, ¿no? Por ejemplo, en la radio. Por ejemplo, acá. Bien, señoras y señores, es una semana que tuvo muchos tintes, una semana donde hubo una justicia rápida con el caso Ángeles, una semana donde hubo... ¡Qué casito, eh! No, ¡qué una casito! Una semana en donde usted lo ha sufrido en carne propia, paros sorpresivos de trenes, paro anunciados por el señor Moyano para la semana que viene. Se vienen los paros y bueno, veremos qué pasa con eso. Vienen los aguinaldos. Que una cuestión que vamos a tener en cuenta acá, vamos a hacer un parate. Todos estamos contentos porque en alguna medida... Más, un poco menos, hemos cobrado los aguinaldos, ¿no? Algunos todavía están ahí esperando que próximamente los cobren, otros que no, qué sé yo. La idea es la siguiente: yo no es que venga con una onda pesimista, ni mucho menos, pero cada uno de ustedes va a percibir un dinerillo extra. En donde te va a decir, bueno, con esto voy a hacer tal cosa, con esto tal otra. Mucho no, digamos. Y el aguinaldo, uno proyecta, sueña. Después los sueños que se hagan realidad es otro tema. Pero da lugar a los sueños. El aguinaldo antes era, el aguinaldo ahora, bueno. Pero ojo al piojo, ¿por qué? Porque el gobierno, el mes de agosto, te va a descontar el impuesto a las ganancias del aguinaldo. Así que, ah, no me digas, pero por desayuno con eso. Claro, por eso te digo, o sea, si tuviste un aguinaldo donde vos superaste, pues encima es esto, ajá, una persona pasa de una categoría a la otra, al menos por un mes, y ese mes, en lugar de descontarte el 9%, te va a descontar un poquito más, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, pan para hoy, y hablando de pan sobre todo, hambre para mañana. Así que bueno, no quiero traer pero pesimismo. Pero no tienen cara, disfruta, ¿eh? Disfruta. Directamente, bueno, de no es creerlo. Así, es así, por eso Moyano va a paro de nuevo. Más allá de eso, también tenemos que decir que una semana donde hubo una convulsión a nivel latinoamericano y europeo, porque parece que viene la guerra de los dos mundos, el del tercero y el del primero, uh-huh, en donde después todos estos temas los vamos a ir desarrollando durante la mañana, donde, por ejemplo, a Evo Morales no le permitieron sobrevolar a algunos países de Europa porque pensaban que traían al Topo Schnauder adentro de sus aviones, de su avión, que recuerdo, digo, pero esto lo vamos a desarrollar después, yo recuerdo que hasta ayer nomás Bolivia no tenía avión presidencial, bueno, ahora lo tiene. Y bueno, se ve que pensaban que traían a Topo Schnauder, va a ser todo un lío, una bataola. La cuestión es que Cristina se enteró tarde, bueno, hicieron una reunión de la UNASUR y Cristina con su gran elocuencia, ¿no? O sea, su gran léxico que tiene, ese léxico que está dirigido a quién, no sé, porque parece que cada vez está... Me hace acordar al actor este que no nos gusta a nosotros, ¿cómo se llama? Laporte. Donde Laporte empieza como actor... ¿Por qué lo dice? ¿Por lo actriz? Por lo actor, claro. No, pero más allá de eso... Laporte, por lo mala actriz, claro, digamos, por eso, ¿no? Porque Laporte en su momento empieza a actuar dentro de todo bien, qué sé yo, y como siempre funcionó el tema del indio, como que se fue entorpeciendo cada vez, y cada vez que empieza una novela termina actuando cada vez peor. Lo mismo pasa con Cristina, porque su léxico está cada vez más parecido a una mina que está en una barra brava que una presidente, ¿no? Más allá de eso, Cristina salió a defender la postura, eso sí, real de, y buena que tiene que tener la UNASUR o la Latinoamérica apoyando a un presidente que fue ilegalmente retenido en Viena, etcétera, etcétera. Todo lo que pasó, que después lo vamos a desarrollar, digo. Pero a modo de introducción estamos diciendo esto donde Cristina empezó a hacer unos discursos que uno lo escucha y dice... Puta madre, qué tipa, ¿no? Digo, qué fuerza, qué empeño que tiene esta ¿le mina. ¿Le parece? No, no, porque agarra y a mí no me causa bueno, esa sensación. Bueno, no, ¿eh? Pero en este discurso donde dice, sí, porque estamos atrasados unos 500 años, ese pueblo donde del viejo mundo y viejo porque siguen siendo colonialistas, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Una sarta de cosas, de discurso, de dialéctica que queda uh-huh. linda hacia la afuera. Pero esto lo hace en la UNASUR que se juntó de repente en Bolivia por este tema de Evo Morales y ella enarbolando, decía que estaba de duelo todavía en enero, si no se hubiese vestido con la bandera de la Huipala. Uh-huh. Pero más allá de eso, siempre se ve la paja en el ojo ajeno. Digo, ¿por qué? Porque una de las tantas noticias que pasó esta semana y los medios de casualidad o algo por el estilo uh-huh. pasaron muy por arriba fue que en esta oportunidad, esta semana, hubo otro muerto en la comunidad Kwon, otro hermano Kwon de 22 años, Maximiliano, no me acuerdo, pero Maximiliano, fue matado brutalmente por la policía uh-huh. y otra vez volvemos con otro tema más de... Veo lo de afuera, pero adentro de lo mío... Otra muerte, otra ¿no? Muerte lo que llaman injusta. Democracia. Y en el kirchnerismo, ¿no? Una muerte en democracia, en el kirchnerismo, que enarbolas las banderas de... De lo cual es, no, uno está acostumbrado a que no se hacen cargo o sea, jamás de no eso, acusan ¿no? recibo de nada. Exactamente. Son que enarbolan las banderas de los derechos humanos, eso sí, de hace uh-huh. 30 años atrás, que está bien que estén... Pero los derechos humanos de ahora, ¿qué? Uh-huh. Una. Maximiliano Pelayo, ahí me dice. 22 años el por reclamar algo que le corresponde. Y yo digo, Cristina Fernández de Kirchner, que se negó a recibir a Félix Díaz, que fue recibido por el Papa Francisco la semana pasada, porque dijo que esto está politizado. Claro, está politizado para alguien. Que en sus actos uh-huh. públicos

Periodismo es difundir aquello que alguien quiere que no se sepa. El resto es propaganda. Mediocres. El mundo según los medios. Seguimos en Mediocres. La hora, señor locutor, por favor. 10 de la mañana, 21 minutos. 10 de la mañana, 21 minutos en la República Argentina. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través del 1565-541-867 o a través de nuestro teléfono aquí, el de línea, que es 011-4465-1482. Bueno, esperemos que lluevan los llamados. ¿Y usted qué va a decir? Bueno, o sea, tenía que decir los números de teléfono, tenía que decir... Pero no me pasaron el machete, che. Acá estamos haciendo acompañamiento. Así no va, ¿eh? Mirá, el mate a mitad de hacer, más rápido. Está la pantalla ahí, todo. Todo. Ajá. Ahí arriba tiene el número de teléfono. Ah, pero mire qué bien. Bueno, todo. Me estoy ahí acomodando. Habituando. Así que, bueno, saludos a Marisa, que no sé si le... Pero muchos antes. Saludos, acá se la extraña. Claro. Pero bueno, me dieron una doble función, porque lo que hacen dos, todos los sábados a la mañana, ahora me compete a mí. No. Está cuando la locutora oficial y el cebador oficial. Pero el cebador oficial últimamente no estaba viniendo y... Marisa cumplía las dos funciones. También. Bueno. Es más, traía algo para comer. Ojo, la harina está cara ahora, ¿eh? Así y que, vio, la verdad que sí. La que lo consigue, lo paga cara. Pero bueno, que esta semana pasaron muchas cosas en la Argentina y ahora vamos a empezar, a desarrollar qué pasó más o menos en los medios de comunicación esta semana y dijeron que era importante. Por eso nosotros sacamos el tema del caso de Maximiliano Pelayo, porque en los medios de comunicación esto no fue importante. ¿Qué pasó esta semana según los medios? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasó. Estamos con las elecciones. Sí. Cristina, ¿qué hizo? Presentó a sus candidatos en Argentinos Juniors, nada más ni nada menos. Ajá. Y la transmisión de la TV pública duró 1 hora 41 minutos. Ni uno más, ni uno menos. Ni uno menos. Me quedaron ahí colgando en los segundos. Pero yo digo, espero que, por ejemplo, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, el FAP, el Frente Amplio y Progresista, mismo de Narváez, mismo, no sé, ¿quién más tenemos? Elisa Carrió, todos tengan ese espacio de 1 hora 40. 1 hora 41. 41 en la televisión pública, porque la televisión pública es de todos y no es un canal proselitista, digo, ¿no? Hasta ahora. Si bien cada uno de los presidentes que han pasado, salvo, y eso lo tengo que decir, y es algo que no es porque goce de nuestra apreciación, o sea, que nos querramos, salvo en el gobierno de la Rúa, donde la televisión pública, que era Canal 7 en su momento, cuando pasa de ser ATC a Canal 7, tenía una suerte de independencia. Había sido un canal del Estado y no un canal gubernamental, cosa que hoy no pasa. Y no dista pasa mucho. Uno ve que la verdad que Cristina, sí, que el kirchnerismo copó, ¿no es cierto?, la televisión pública. Todos los programas, la verdad, referidos que son pura y exclusivamente se refieren a hablar, a sostener, defender y criticar a los que critican al gobierno de Cristina, ¿no? Uh-huh. Uno se encuentra con esto todos los días. Y bueno, Cristina Fernández de Kirchner presentó el sábado pasado en ese acto en Argentinos Juniors, al mejor estilo yanqui, porque cada vez, o sea, escupimos, el gobierno escupe la cultura capitalista y yanqui, pero ella se ufana de eso y trae esas cosas para ella, porque con fuegos artificiales, con un gran escenario, etcétera, etcétera, hasta los movimientos. Un gran show. Y Cristina presentó a sus candidatos, empezando por Insaurralde, que muchos le nada dicen, no es conocido, que este tipo que lo conoce, etcétera, etcétera. Veamos lo siguiente. A ver, si bien uno tiene que permitir que haya nuevas voces, que haya nuevas personas, que haya nueva gente, se pide por un lado eso y por el otro lado se lo se lo defenestra porque no lo, se conoce. O sea, también veamos eso. Veamos también que el aparato propagandístico que tiene el gobierno en sus manos hace que este Insaurralde vaya a ser conocido, porque Insaurralde ahora, por ejemplo, está saliendo con Jessica Sirio, había estado con Florencia Peña, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, con Flor de la B todavía no, pero no se sabe. Hay que, no, no, hay que está ver. Casada ahora. Claro, ahora está casada. Bueno, pero la cuestión es que se critica mucho esto de que si es conocido o no es conocido. Si vamos al caso, Cavallo también es conocido y tendría un montón de votos. Pero bueno, no digo, por eso... ¿Qué parámetros tomarán, no? Claro, para no, no, eso, basarse para en si es conocido o no. Claro, por eso te digo, o sea, está bien... Que sea farandulero o realmente por su reconocimiento en la lucha, en su intervención política, ¿no? Bueno, y este tipo empezó a hablar con respecto... bueno, Cristina empezó a hablar con su llegada al pueblo, porque su llegada al pueblo es ser grosera, ¿no? O sea, el pueblo es grosero, pareciese. Entonces empezó a hacer... Y somos pueblo, claro, somos grasa, parece. Somos los grasa, ¿no? La pobreza estructural siempre va a estar ahí. Entonces agarró a Cristina... Claro, somos, acá dice que es graso, no es que. Claro. Bueno, la cuestión es que. Para oponerse, los grasos y las grasas. Bueno, entonces agarró y empezó a hablar y decir, porque están, me tienen que ayudar, porque tenemos que tener una década más de este modelo, no hablando de su reelección, por supuesto, donde empezó a entablar otra vez este discurso desde la lástima, desde esta cosa de que a ella no la dejan por ser mujer, que a ella, esta cosa de victimización que tiene constante el kirchnerismo, que desde que ingresó en el 2003 con el 22% de los votos, que había ganado Menem, acuérdese, esa cuestión de decir, sí, porque nosotros llegamos con el 22% y miren lo que construimos y que en ese momento nadie teníamos respaldo. Recuerden que sí, tenían respaldo de Cabezón Duhalde, tenían respaldo del Grupo Clarín, tenían respaldo de mucha gente. Pero bueno, eso no se acuerda, Cristina. Y más allá de eso también decía, no, porque bueno, ahora estamos apostando a gente nueva y están esperando que yo haga algún gesto, alguna cosa para que me digan, que me traten de loca. Empezó a hacer gestitos así que me dio vergüenza ajena. Empezó a hacer gestitos como si, como si fuera, no sé. Digo, ya perdió la vergüenza. Sí, sí, una... O sea, la vergüenza ya la perdió, la perdió hace una rato, una cierta, ¿no? Imagen, ¿no? Sí. De estabilidad hacia que la vean, bueno, los demás. Estabilidad, ¿no? Es poco lo que hay, y menos en el, no la tiene ella, y aunque menos sea el país. Desde la imagen, ¿no? Claro, pero sí, creo sí. Que la imagen también es adrede. Nada acá es ingenuo, ¿no? Bueno, nada es ingenuo, nada es, en, todo está, como diría el chavo, el chaponín colorado, está fríamente calculado, sí, sí. Todos sus movimientos. Y es así, porque bueno, que Cristina empiece a utilizar la vía de Twitter, por ejemplo, no es gratuito y con ese léxico que deja bastante que desear. Donde vamos a ver que esta semana fue una semana tuitera. Pero bueno, Cristina Fernández de Kirchner presentó a sus candidatos se estuvieron dando vueltas por todos lados. Es más, Insaurralde empezó a recorrer toda la provincia de Buenos Aires y lo han bajado de unos actos. ¿Por qué? Porque ya se mezcla el proselitismo con lo gubernamental. ¿En dónde? Donde tenía que esta cuestión de que el gobierno, o casualidad, empezó de la nada, de un tiempo a esta parte, este año casi no hubo repartición de netbooks. Ahora empezaron aparecieron de nuevo las netbooks. Y justo en campaña, qué raro. Y hay que mostrar, ¿no? Se tiene que ver. Insaurralde iba a un distrito que no es el suyo, porque si me dicen, bueno, están en Lomas de Zamora y viene el Bocio para entregar las netbooks con plata del ANSES, ¿no? En su distrito es factible porque él siendo intendente de ese distrito pero no, iba a ir a otro distrito a entregar netbooks y qué pito toca Insaurralde en una entrega de netbooks que el gobierno, el Estado en representación del Estado está llevando él como candidato a diputado nacional por el kirchnerismo. Entonces Telam, la agencia propagandística número uno del país, dice en su portal, había anunciado que vos, que Insaurralde, porque todos los días tiene tres o cuatro noticias de Insaurralde, Telam, dice, hoy Insaurralde va a entregar unas netbooks con vos, en un distrito, tal. Leyeron eso, alguien a Cristina le habrá dicho, ya es como que se nos está yendo la mano, alguien le habrá dicho, no sé quién, pero alguien le habrá dicho, se le habrá animado, y dice, no, tenés razón, le habrá dicho Cristina. Entonces dice, bueno, vamos a bajarlo porque si no, ya estamos metiendo y Clarín nos va a meter un puñal en la espalda más todavía. Entonces agarraron, lo bajaron y Telam sacó una fe de ratas, diciendo que se habían equivocado, que Izarralde no era que iba a entregar las netbooks, sino que había sido un error de cosas. Sí, la Agencia Nacional. Un error. La Agencia Nacional de Noticias comete errores de una información tan, una información que no es tampoco una información de investigación, ni mucho menos. Es una cuestión de que eso sale publicado en un boletín. ¿No? Sí, sí, una mera información. Una mera información, ¿no? Una mera transcripción. Una mera transcripción de noticias. O sea, ¿qué podemos esperar de las otras noticias que sí son investigaciones? Pero bueno, esto es lo que pasa en Argentina. ¿Qué más pasó? Bueno, ahora Mariotto se siente identificado con Scioli. ¿Qué pasó acá? Dice que se le ha cortado un brazo. No, pongo las manos en el fuego por Scioli. No sé qué habrá pasado. Tanto sacrificio, che, capaz de no hacer. No sé qué habrá pasado con Mariotto, si se habrá tomado la pastillita o no. Pero ese Mariotto que hasta el año pasado, ¿se acuerda cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires no podía pagar los aguinaldos, que lo iba a doblar y después cuatriplicar, etcétera, etcétera, etcétera? Empezó a hablar que este tipo que no representaba el movimiento nacional y popular de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde decía que se juntaba con Moyano, etcétera, etcétera, y le pegaba que pito de flauta. Ayer empezó a hablar loas y empezó a dar a ver que Scioli no era tan malo, parece. Y ahora es un buen compañero. Empezó a descubrir el lado bueno. El lado bueno, claro, como Scioli no se desvinculó del Frente para la Victoria. ¿Y lo encontró, che? ¿Lo encontró al lado bueno? Se ve que sí, porque como fue con el Papa. Ah, lo bendijo, qué sé yo. Pero qué sé yo. El Papa, corazón es grande. El corazón es grande, el brazo es corto. ¿Qué más? Bueno, Massa. Recorre la provincia y apoyó, y el apoyo de Mauri del Cabezón. Claro, porque ahora, de repente, Massa hasta. Yo me recuerdo, hace un mes atrás acá dimos la noticia donde Cristina hizo dos teleconferencias seguidas en las semanas con el Tigre, con Massa, y yo decía, señora presidenta, o habla Massa, y que lo. Y que. ¿Habrá un curso, che? ¿Dónde se da la escuela? En la escuela de tortilla, ¿no? Te das vuelta en el aire. La cuestión es que ahora le preguntaron ayer, a principio de semana vino el Cabezón Duhalde con su cara de póker, con su mejor cara de nada, diciendo que Massa es el representante genuino del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y más allá de eso. Chupate esa mandarín. Mauri dijo: si yo tuviese que bailar en la provincia de Buenos Aires, lo bailaría más. Claro, Mauricio Macri, que no presentó boleta del PRO porque no llegó a un acuerdo con el Colorado de Narváez, que sigue caliente como una papa, porque al presentarse Massa en esta jugarreta, donde ya, viste. Ya te das cuenta, ya se sabe que en la capital federal la diferencia que hay entre el PRO y el kirchnerismo es una pantalla, porque en los negocios van siempre juntos todos, donde el kirchnerismo siempre le habla y dice a través de Lubertino, Cabandier, etcétera, etcétera, que esto es una mierda, bla, bla, bla, bla, pero por lo bajo siempre le votan el presupuesto, por abajo siempre le votan esto, por abajo siempre le votan aquello. Macri, que no presenta una boleta en la provincia de Buenos Aires, es muy difícil. ¿Que Mauricio Macri no tiene personas que adhieran al proyecto del PRO? Y por más que no nos guste, mucha gente adhiere a la idea de Mauricio Macri en la Argentina. Entonces, ¿por qué saca el pie de la provincia de Buenos Aires y le da un apoyo a un Massa que hasta ayer era kirchnerista y hoy es opositor, entre comillas? O sea, ¿cuál es la jugada política ahí? O sea, se huele la jugada política, pero ¿cuál es el entramado que hay dentro de eso, ¿no? O sea, vamos a pelearnos desde la afuera. Marisa siempre dice que se van a terminar casando, Mauricio y Cristina. Es una idea que tiene ella, ¿no? Pero, digo, esta cuestión de que esa pelea hacia la afuera, pero por abajo vamos todos juntos, acuérdense, vamos a recordar que los subtes de la línea A, que lo compra el gobierno de la nacional para que lo utilice la ciudad de Buenos Aires y lo explote la ciudad de Buenos Aires a través de Metrovías, el que lo quiso todo ese negociado no fue nada más ni nada menos que Franco. ¿Qué Franco? Macri. Uh-huh. Así que esas conexiones que hay son... Es como el Grupo Clarín. ¿Se acuerda cuando se dio a conocer la nata del Grupo Clarín, que al final era una ramificación que tenía todos los medios? Bueno, así es el gobierno y toda la parafernalia que hay alrededor de la oposición y colectoras. Puro discurso, entonces. Tal cual. ¿Qué más? Eve dijo que Massa nunca representó al modelo. Pero sí estábamos ayer todos juntos. Pero Eve también dijo que... que, ¿cómo se llama? Joklender era un hijo de puta. Que Joklender... Que era su hijo adoptivo. Adoptivo. Reniega de su hijo. Reniega, ¿qué habrá pasado? Reniega de tantas cosas, Eve. Bueno, ahora no podía ser menos y reniega de Massa. Pero Eve parece que está más allá del bien y del mal, ¿no? Eve es como... Y sin embargo, su riqueza parece haber aumentado, ¿no? A gran escala. Y no sé, vos decís... ¿Puedo decir por los departamentos que tienen La Plata y en Capital? ¿Puedo decir porque se le ha descubierto no, que la hija no tenía... Dije que eso, los hijos ¿eh? No digo que... Sino que se ha descubierto, se ha investigado y se ha acosado. Digo, o por esa cuestión de que se ha según parece, Joklender se llevó toda La Plata, como 70 palos verdes, y por más que lo devuelva, esos 70 palos verdes, hace un año atrás, dos años, tres años, ponen que se... O cuatro, ponele. O será que todos se le destapó la olla. Todos los y que ahí pero más todos allá de nos eso, lavamos las pero manos. Pero ponele que se obliga a Joklender que devuelva la guita. Como agarré, se le dijeron, bueno, devuelva la guita que de esos dos sueldos que cobró de más. Todos los intereses que dio, ya está. Ya te devuelvo la plata, ya total con los intereses ya lo viví, ya dupliqué mi fortuna. Acuérdense que hablando de esto que decíamos antes, del tema de tener que los trabajadores con este aguinaldo vamos a pagar el impuesto a las ganancias a partir del mes de agosto, la renta financiera no está grabada, o sea, un palo verde a un interés del 5%, o sea, te genera $50,000 por mes, eso. Bueno, $50,000 en el año, ponele. Entonces, ¿qué haces? Eso no paga gravámenes. Eso pasa. O sea, los ricos pagan menos impuestos que los pobres, señoras y señores. Acuérdese, usted cuando va a comprar el pan, que está caro, paga el 21%. Sí, sí, sí. Cuando va a comprar la leche, paga el 18%. De impuesto. Y es lo mismo que un kilo de pan que le cuesta a un pobre... que un kilo de pan, que no lo come tampoco, el rico, porque el rico no come, no consume pan. Bueno, ¿qué más? Alfonsín dijo que Insaurralde, Massa y de Narváez son lo mismo, y que más temprano que tarde se van a juntar. Claro, dice que van a hacer una suerte de interna, porque, a ver, estas primarias obligatorias y simultáneas, las PASO, como le han dicho, son para dirimir internas también. Pero hay muchas. Se dirimen internas en los que son los distritos, a lo mejor en algún que otro caso. Pero lo que es la general de la ley, no hay internas. O sea, son candidatos ya puestos y esos son los candidatos que van a pasar. Este es el filtro para que, por ejemplo, el FIT a lo mejor no pase. Para que, por ejemplo, Podemos, que es otra coalición que se hizo acá en la provincia de Buenos Aires, no pase. Y así un sinfín de personas, de gente, de partidos políticos que no van a llegar porque este filtro que se ha impuesto a través de hace unos años a esta parte, ajá, hace que una suerte de encuesta para ver por cuánto va a ganar y una tendencia, ¿no? Y después cómo se van a unir. Más allá de eso, el gobierno contrató a Indra, que es una empresa española, que para que contabilice y lleve el reconto de los votos. ¿Cuánto pagó? 160 millones de pesos. Plata que se sigue yendo. ¿Qué más? Y esa plata, digo, ¿no? ¿De dónde saldrá? Y después cuando los docentes piden un aumento, nunca hay plata. Y bueno. Qué paradoja, ¿no? Sí. Bueno, el FIT propone que los legisladores ganen lo mismo que un trabajador. ¡Jua, jua, jua! ¡Jua, jua, jua, jua! ¿Vos te pensás que van a hacer...? Ahí ya no ganan, ya está, ya le hicieron... ya le hicieron... Es más, le van a hacer... Yo pienso que mismo que van en la lista del FIT, dice, no, hermano, dije, ¿y será, digo, muy descabellado esto que propone el FIT? No es descabellado, pero es descabellado para la gente que va a asumir allá. Vos te pensás que el FIT, ¿cuántos? Ponele que con la mayor de las fuerzas meta un diputado. Vos te pensás que los 120 y pico de diputados que hay van a decir, sí, seguro. Y ahora, sí. ¿Quién evalúa que el trabajo de un legislador, el costo, el valor, ¿no?, es superior, por ejemplo, al de un docente, al de un profesional de la salud? ¿Quién lo evalúa? Ellos mismos se evalúan. ¿No es cierto? Digo, ellos mismos se evalúan. Es como los abogados. Los abogados tienen un léxico, lo que hablábamos en una oportunidad. Sí. Los abogados se cree que son los más porque ellos crearon un léxico en donde ellos se enarbolan, se engrandecen. Bueno, pasa lo mismo con ¿cómo se juega acá cámara? El poder, ¿no? Claro, los que tienen el poder, la manga, de crear, el que tiene digamos, la manga. La ley, crean las leyes, obviamente, para a su favor. Propio beneficio, ¿no? Sí. Bueno, en este contexto es donde estamos viviendo, donde creo que se dirimen las aguas acá, sí. ¿No? Parece que, bueno, vamos a ver si causa efecto o no. Lo que también recuerdo que Néstor dijo que cuando asumió allá en el 2003 que él que ninguno tenía que cobrar menos que él, que cobraba 6.000 pesos, recuerdo, en el 2003. ¡Oh! Y aumentó su patrimonio 43% cobrando 6.000 pesos. Qué loco, ¿no? Bueno, aumentemos, a ver, reclamemos esto. ¿Qué más? Moyano llamó a un paro para el lunes. El camionero Moyano, que número 35 en la lista de Narváez como candidato a diputado nacional. ¡Qué mezcla rara! Una ¿eh? Mezcla... La verdad que es un cóctel que bueno, muy pero raro. La vos fíjate, la segunda de Narváez es Claudia Rucci. Entonces es como que se entiende un poco. Digo, ¿no? Para encontrarle alguna suerte de tinte, digo, para darle una justificación, aunque sea ilógica o lógica. Claudia Rucci, hija de Rucci. Sí, pero no, una cosa... Bueno, pero es un... Muy, muy inentendible. Y bueno, así van las cosas. Bueno, entonces dijo que por este tema de los aguinaldos, donde los camioneros se le va a comer casi todo el aguinaldo, porque es lo que yo decía recién, el mes que viene va a haber, viene todos los descuentos, los camioneros se le va a comer casi todo el aguinaldo, el impuesto a las ganancias, entonces para que se saque... O sea, saque, te la doy, pero te la saco. Sí. Entonces agarró y declaró un paro para el día lunes, donde el gobierno se va a agarrar por esta cuestión de que quiere desestabilizar, donde quiere que la gente pase mal el fin de semana, donde se lo va a vulgarizar por un paro para un feriado puente, uh-huh, que no lo es, etcétera, etcétera, etcétera. Moyano dijo que el lunes va a ir a un paro de 24 horas a nivel nacional de todos los camioneros. Así que, con cuidado. No va a haber recolección de residuos, así que el domingo saquen la bolsita en los lugares que pasa el basurero. Eso no, estaba pensando, en los lugares ¿no? que pasa. Porque la verdad que últimamente la recolección de residuos está como así muy... Sí, pasa sí. un día, bueno, pero dos, acá, tres, no. Acá en Moreno, por ejemplo, para un caso para la gente que está dando vuelta, hay una cosa tremenda, ¿no? Porque la empresa que es concesionaria de la recolección de residuos recorre más cuadras de las que hay. Y mientras hay lugares donde no pasa el camión recolector durante semanas. Pero más allá de eso, no va a haber recolección de residuos, no va a haber reposición en los cajeros automáticos, así que bueno, no creo todo que... un problema, claro, justo fecha de justo, cobro, de aguinaldo. Bueno, siempre problema. Hay una cuestión, hay un pago ahí por el medio. ¿Qué más? Bueno, hablando no de los paros, ¿qué pasó con los trenes? Paro sorpresivo después de que Randazzo anunciara la instalación de cámaras en los trenes. Bueno, la cuestión es así. Qué temita, ¿eh? Se resolvió que se va el ministro de Interior y Transporte, que se iba a colocar en las cabinas de los conductores una cámara para controlar, entre comillas, cómo los trenes son manejados por los motorman. Esto causó una suerte de bronca al gremio La Fraternidad. Y esto hay que aclararlo porque se engloba todo en lo mismo. Y no es lo mismo los que conducen que los que son mecánicos, que los que son... Uh-huh. Hay dos gremios, está La Fraternidad, la Unión Ferroviaria, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que Maturano, que es el que ahora se sabe que es el secretario general de La Fraternidad, donde durante años no sacó la cabeza para nada, porque Maturano jamás se pronunció con respecto a la tragedia de Once, tampoco se pronunció con la tragedia de Castelar, ni nada por el estilo. Siempre siguió tapado ahí con otros gremios que no saltan para nada. Y donde sí se conoce, por ejemplo, al Pollo Sobrero, que es un Pollo Sobrero que está ligado a la Unión Ferroviaria, pero de la parte opositora, vendría a ser, ¿no? La parte que es manejada por Pedraza y su manga de mafiosos. Entonces, sí, la parte más combativa, la parte, ¿no? Más que combativa, se pronuncia en favor de... más real de los trabajadores. Bueno, la cuestión es que esta semana se dio a conocer esa propuesta. Los maquinistas dijeron que eso no iba a ser así. Se dio un paro que el mismo gremio salió a desmentir que no era por el tema de la instalación de cámaras, sino porque no se le había pagado el aguinaldo, cosa que según Randazzo dijo que era imposible porque el aguinaldo, si bien este paro fue el miércoles, el aguinaldo se pagaba el día jueves. Pero más allá de eso, hubo un caos en toda la ciudad porque la gente había ido a trabajar en ese medio de transporte y tuvo que volverse como pudo desde Capital hacia la provincia. Pero digo también, ¿no? Cómo los motorman, las presiones que se ejercen sobre ellos, ¿no? Cómo todo se deposita, como en querer responsabilizar. No es casual que ahora, después de esta gran tragedia Castelar, o sea, venimos con, bueno, la carga de la tragedia de Once, ocurra esto, ¿no? Como la presión, la mirada, la responsabilidad está puesta sobre el trabajador. Pero ¿no? Más allá de eso, digo, ¿y cómo los medios de comunicación trataban esto? Dice, ¿qué más quieren que los filmen para que vean que ellos no son los que responsables de las tragedias? ¿Y cómo en otros lugares son filmados y no son protestados? Mismos en los bancos, mismos en los supermercados. No es, me parece pero ingenuo. Venimos en un contexto, ¿no? Donde la verdad que toda la mirada está puesta sobre eso. Sobre el trabajador. Pero más allá de eso, y los ejemplos que daban mismos medios que están opositores al gobierno, decía, sí, pero en un supermercado te firman, en un banco firman al trabajador. Pero ¿qué llevó a que se filme al trabajador de un banco? ¿Qué llevó a que se filme a un supermercado, a los trabajadores en las cajeras? Cebolla y seguridad misma, se ¿no? Se firman a las cajeras o a los empleados bancarios, si no se firma el contexto. A la posible situación de robo y tragedia que puede pasar en el comercio. Claro, o pero el banco. No al, vigilando al conductor de un. Es que exactamente, tren. Es como una gran diferencia. Sí. Bueno, ¿no? Esta fue la postura que tomó el gobierno y los medios de comunicación opositores al gobierno con respecto a esto. La cuestión es que sí hubo una tragedia tremenda en Constitución porque la gente. Cansada ya de ser tan vapuleada, porque bueno, convengamos que para, por ejemplo, ya lo habíamos hablado la semana pasada o la anterior, para volverse de Palermo hasta la ciudad de Moreno. Se torna realmente muy insoportable. Con el 57 de la Atlántida, estamos hablando con sube un pasaje de 10 pesos con 50. O sea, no, me parece que hay una diferencia grande y bueno, las colas que se tienen que comer la gente, viajar mal, tener 2 horas más desde que de una jornada laboral. Bueno, todo eso lleva a que la gente se subleve. En Constitución hubo problemas, hubo destrozos, donde había 2 policías nada más. Ajá. Después llega 40 minutos después la policía a reprimir, a hacer lo mismo de siempre, hubo detenidos, etcétera, heridos, y Bernie al otro día sale a decir que la policía había actuado bien. Ah, Super sí. Bernie, sí, sí. Se ve que lo ven todo por televisión. ¿Qué fue lo positivo de esto, no? Supuestamente. Fue encapsulado prolijamente la situación y que, bueno, la policía actuó como debía haber actuado. O sea, todo el tiempo se banca cosas, la gente, el trabajo, la presión de querer volver a casa y todo la es reprimido. ¿La presión de querer volver ¿no? a casa? Bueno, cada uno. Cada uno. ¿Usted tuvo, le pasó eso? Sí, yo tomé aire mientras esperaba tres horitas, miraba las estrellas. Claro. Y bueno, uno tiene que tratar de transformar, digamos, la algo, realidad. Algo bello wow. en el caos, ¿no? ¿Qué más? ¿Aumentan o bajan? Aumentó la plata porque hace poco la plata había bajado el boleto y ahora lo aumenta de nuevo. 2.75 está el colectivo en La Plata. Ajá. Bravo. Bueno. La plata, pasará como en Brasil que hacen una. Otro golpe al bolsillo. Una bataola. ¿No? Hará una bataola como en Brasil que por aumentar el. Mira, la verdad que acá la gente demasiado se la banca. Sí, y la verdad que demasiado se la banca. ¿Cómo está la gente en la Argentina? Dale, sí, ¿qué más? Sí. Otra de Cristina. A ver. ¿Qué dijo? Que no se iba a dejar extorsionar. Claro, por el tema de los de esto, ¿no? Estaba como loca y dice, yo no me voy a dejar de extorsionar. Todos la agravian, la ataca. Bueno, pero se dio a conocer que esto es una interna, se conoce. Por eso digo que Maturana se dio a conocer ahora el secretario general de la fraternidad, porque parece que desde que a Devido le sacaron de su ámbito el transporte y pasa al ámbito de Randazzo, Devido dijo, vamos a hacerle quilombo a Randazzo. ¿Viste cómo son estos que son buenos entre compañeros? Vamos a, bueno, le están haciendo mella a Randazzo para que... son camaradas. No, compañero, qué camarada. Compañeros peronistas. Pise el palito, etcétera, etcétera. De hecho, Randazzo iba a ser el candidato a diputado a la provincia de Buenos Aires y cuando encontró esta tragedia, casualidad, días antes que pasara el tema de la candidatura, etcétera, etcétera, pasa la tragedia de Castelar, etcétera, etcétera. Cosa, tragedia que por otro lado no se está dando mucho a conocer en los medios también, ¿no? Uh-huh. Digo. Porque ahora, salta esto de la. Prácticamente en el olvido. En el olvido, ¿no? Sí, no sabemos cómo qué es lo que pasó. Como hubo tres muertos en los 50. ¿Qué más? Bueno, Cristina y las redes sociales. Sí. ¿Qué tuiteó ahora sobre la inflación y qué nos dijo? Solo un tonto pensaría que ella aumenta los precios. Bueno, Cristina, pero a todo esto, ¿qué pasó con YPF? Sí. ¿Qué aumento se vino, no? De la nafta. En dos días aumentó qué la nafta. Qué contradicción, o sea, Cris, ¿no? Aumentó hoy y dentro de dos días aumenta de nuevo. A una YPF que es del Estado, dijo Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Cuando se sacó claro. a la Repsol. Pero acuérdense que nosotros siempre decimos que no se reestatizó todo, porque sigue siendo una parte de Eskenazi. Dice que Eskenazi dicen que serían socios de la familia presidencial. Dicen por ahí las malas lenguas. Malas lenguas. Entonces, Cristina no aumenta. Dijo, ella no maneja los precios. ¿Y ella qué maneja? Todo le pasa. Pasa que ella está así con una especie, ¿no es cierto?, por encima de todo. Claro, sí, pero... Es una especie de ángel ahí que vela, ¿no? Claro. Pero no maneja nada. Ángel es él. Sí, ella es angelada. Así que Cristina Fernández de Kirchner dijo que no aumenta. Ella no. Pero está reconociendo que hay inflación también con esto. Y la inflación, dice que la inflación que se dio a conocer hace poco no llegaba ni al 2%, ni al 1%. Y expresa de sus palabras, ¿no? Ah. Y esclavo de su silencio. Uh-huh. ¿Qué más? Bueno, más sobre el aumento. La harina por las nubes, y sí la conseguís. Sí la conseguí, claro, porque la harina con este tema de... Bueno, pero después vamos a hablar bien del tema, porque se aplicó el tema de la ley de desabastecimiento, la gente está presionando, no se consigue. Acuérdense que Pimpi Colombo la semana pasada, que ahora se dio a conocer que va a ser candidata a diputada también. Pimpi Colombo en la capital federal, con la lista de Filmus, fracaso Filmus le ponen ahora. La tercera es la vencida, le dijeron hace como cuatro elecciones atrás. Y la cuestión es que Pimpi Colombo había dicho que amasemos el pan. Pero la harina, que según la lista de precios, tiene que congelados, tiene que estar la harina cañuela, por dar un ejemplo, 2.50 pesos, sí. No se consigue. Y la que se consigue es marca Pirulo, que está 11, 12 mangos. Yo no te estoy diciendo que la harina cueste 2.50 mangos, porque es una realidad que no la vas a conseguir. Pero de 2.50 pesos a 11, 12 mangos, como que hay una diferencia bastante grande. Y una harina marrón, no, bueno, está cortada. Dicen que la harina la están cortando con merca. Ah, bueno. Está más barata. ¿Qué más? Bueno, sigue la inflación. Viene el pronóstico de un 3% para julio. Es lo que dice Carlos Melconia, que se quedó, otro que quedó caliente como una papa porque iba a ser como candidato al primer diputado del PRO en la provincia de Buenos Aires. Y al final Mauricio dijo que no. Y lo que se pronostica también la consultora que tiene el INDEC capitalino que tiene Mauricio Macri, dice que para el mes de julio va a haber una inflación de 3%, que en acumulado a fin de año va a ser de un 36% más o menos. ¿Y Moreno qué dirá todo esto, no? Después vamos a hablar, tenemos un apartado especial para Moreno. Así, dedicado especialmente. Ah, ¿qué más? Bueno, empezó el canje de los Edín. ¿Fracaso o expectativa? Vos sabés que algunos diarios, uno que lee las tapas de los diarios todas las mañanas, por un lado, leía Ámbito Financiero y decía éxitos y expectativas con el caso del CEDIM. Leía el cronista comercial, que es de Narváez, decía fracaso del CEDIM. El CEDIM no tiene... Claro, el CEDIM se impuso el lunes. El lunes primero de julio empezó a recorrer en todos lados el tema del CEDIM. El tema del CEDIM, el canje de gente que tiene plata, que se cagó en el país, se la llevó afuera, etcétera, etcétera, viene, la trae y dice, bueno, ahora lo blanqueo. ¿Qué me das en lugar de darme esa plata, de trabajar yo con esa plata? El país me da un bono, un papelito, en donde yo puedo, esa persona, no yo, porque yo no tengo un mango, pero esa persona puede agarrar y decir, bueno, voy, me compré una casa, me compré esto, me compré aquello. Lunes no hubo operaciones. Martes no hubo operaciones. Miércoles recién hubo operaciones. 260 mil dólares fueron blanqueados con CEDIN. Para el jueves había una suerte, no llegaba a 500 mil dólares. Recuerdo, para toda la gente que nos está mirando y escuchando... Eso es poco o mucho, che, porque bueno, uno, la verdad que no maneja, por eso, ¿no? Recuerdo a toda la gente que el país, el gobierno, con esta medida que fue tirada así en el Congreso y fue aprobada unánime, rapidísimamente, esperaba que se blanquee 3 mil millones de dólares. Y si recién, a una semana, no llegamos ni al millón de dólares, me parece que ya es una suerte de fracasito. Acordémonos, está bien, hay tiempo, hasta septiembre. Más allá de a ver si en la primavera, los edines. En la primavera, por favor, hay que pasar. Por favor, no. Hay que pasar el primavera. Invierno primero. Sí. Bueno, más allá de eso, decía que muchos comercios ya están aceptando CEDIN, porque antes era nada más que para las operaciones inmobiliarias. Uh-huh. Ahora se empezaron a decir no, pero también hasta el PAN puede comprar aquí. Claro, el PAN va a cotizar en dólares, acordate. Así que bueno, la cuestión es que bastante fracasada fue la cuestión del CEDIN. Y hubo un artículo de Bloomberg, que es candidato también ahora por la capital. Apareció Bloomberg. Pero parece que estudió. El regreso de los muertos vivos. Parece que estudió esto. Y es ingeniero ahora. Pero más allá de eso, Bloomberg. Ah, ¿se recibió? No, digo yo. Bloomberg, pero no el viejo, sino el canal estadounidense que se dedica a economía, sacó un artículo diciendo que Cristina Fernández de Kirchner está falsificando dólares en la Argentina. ¿Mm? No, algo trucho en Argentina. Claro, dice, pero bueno, la cuestión es así, no es que está falsificando dólares, billetes, sino que Cristina está tomando palabras de Cristina, que dijo, yo no tengo la maquinita de imprimir dólares, pero sí tiene la maquinita de imprimir CEDINES, que es una suerte de blanqueo de dólares, una suerte de emitir una moneda extraña que no es ni dólar ni es peso. ¿Sí, la maneja Cristina? Parece que sí, a través de vudú. Mm-hmm. Bueno, así que bueno, dice que Cristina está contenta porque está emitiendo dólares. Bueno, me la imagino jugando con la maquinita, así como mis nenas que juegan con la máquina registradora. Claro, qué lindo, cómo lo debe disfrutar. Lo disfruta, sí. Cómo sí. le gusta sí, tener sí. el botón, el podercito, ¿no? El control. Sí. Bueno, ¿qué más? Bueno, después de medidas acertadas como los CEDIN, el Congreso fue noticia otra vez. Se aprobó el pliego de Garré, se hizo ley la lista de violadores y lo más importante, se estableció el vino y el mate como bebida e infusión nacional. Claro, mientras el país estaba viviendo una convulsión con el tema de los trenes, el miércoles estuvo el Senado ahí trabajando y una de las noticias que es importante, eso sí, fuera de toda cuestión sarcástica, es que se aprobó el Registro Nacional de Datos Genéticos para la gente un registro de violadores en donde por 100 años van a estar registrados los acusados y demostrados violadores y que han ido presos, van a quedar sus datos en un listado en donde por 100 años van a quedar ahí dando vueltas para ver si hay residencia, etcétera, etcétera. Esto sirve, parece, una ley que estaba aprobada por diputados hace 2 años atrás, por en el 2011, y recién ahora, después de muchos casos que hubo en el medio, millones de casos que han habido en el medio, se dio a conocer esta ley, se dio paso a esta ley. Espero que se reglamente pronto, rápido, para que realmente bueno, sea por factible. Lo menos es algo que puede ayudar, ¿no? Sí, no va a parar, pero ayuda. Bueno, y después también, el pliego de Garré, acuérdense que Garré va a ser ministra, va a ser embajadora sobre en la OEA, que la semana pasada no había dado quórum el Congreso, sí. El Senado aprobó el pliego, ahora tiene que pasar a diputados, ¿no? Porque acuérdense que eso lo baja el Ejecutivo, y cuando baja el Ejecutivo, primero lo trata el Senado y después diputados. ¿Qué más? Ah, y bueno, y lo más importante de la noche fue que mientras en Constitución era un caos tremendo por el tema de los trenes, la gente que se mataba, bla, bla, bla, el Senado, cosa importantísima, dio a conocer que el vino, gracias a un proyecto de ley elevado por Horacio Guaraní, digo, se declaró bebida nacional y el mate infusión nacional. Faltaba instituirlo, nada más. No, sí, tal cual. Y ahora se van a pelear con Uruguay. Bueno, ¿qué más? Claro, ¿quién se lleva, no? La primicia. Claro. Bueno, Corte Suprema. Acusan a Zaffaroni de haber jurado como juez en la dictadura. Vos fíjate lo que es, ¿no? Mientras tanto, ¿qué pasó? Vos fíjate, ¿no? Esto de que Zaffaroni, que es el juez de este gobierno. Sí, porque, sí, que el juez es, estrella, el juez ¿no? estrella, este gobierno de la Corte Suprema, agarró y se descubrió que él había jurado por la primera vez en la dictadura uh-huh. militar y por los preceptos que llevaba adelante la dictadura militar. Después dijo que no, que él también había jurado por la democracia de la Rúa, después juró por Menem, ahora juró por Néstor, y el año que viene cuando venga cualquiera... Es muy cristiano este hombre, sí, parece, ¿no? Claro, sí, sí. Y después, mientras tanto, la AFIP reconoció que la estaban investigando a Lorenzetti. La semana pasada habíamos dicho que Morales Solá había hecho una denuncia en La Nación diciendo que Lorenzetti había sido investigado por la AFIP y lo estaban hostigando. En un principio la AFIP salió a desmentir, Echegaray dijo que nada que ver, que esto, que... Y después ya las pruebas eran contundentes, tuvo que salir a decir la verdad, que sí, se estaba investigando, y Lorenzetti dijo, bueno, investiguenme bien. Y dijo no, y ya dijeron, no, no hace falta. Ah, bueno, o sea, como que se intriga, claro. Y ya lo dan, ya como ya está, no, es ya inocente. Está. Entonces, ¿qué pasa? Ojo, Lorenzetti, que tampoco es amigo nuestro, ni mucho menos. Uh-huh. Pero más allá de eso, están eso sí, van a seguir investigando a los hijos de Lorenzetti. Porque dicen que tuvieron plata en el exterior. El JP Morgan, Albistur, que es el arrepentido del JP Morgan, que dijo que había cosas que a través de ese banco habían exteriorizado divisas, lavado plata, uh-huh. Donde está involucrado el grupo Clarín, por ejemplo, entre otros. ¿Y quién lleva la causa de esto? O casualidad también otro que lleva otro lavado. El juez del lavado, que es Casanelo, citó a declarar a Albistur para que lo hundiera cada vez más al grupo Clarín. En esta pelea que hay entre el gobierno y Clarín, los dos han lavado, los dos están comprometidos hasta las manos, con la diferencia de que uno es un particular y el otro es estatal, pero más allá de eso, no tiene que ver una cosa con la otra, son los dos chorros. Pero más allá de eso, lo loco es que ¿quién lleva a cabo esto, no? Porque tanto la Nata como tantas otras personas dicen Tortuga Casanelo, porque lleva el caso de lavado de Lázaro Báez, también es Tortuga para el caso que investiga a, por ejemplo, el grupo Clarín por lavar plata. También denunciado por la Nata mismo. Pero bueno, todo se olvida en la Argentina. Por suerte uno está con una memoria grande. ¿Qué más? Hoy, se lleva gastado más de $85,000 por la estatua de Colón. Hablando de cosas que se gastaban al pedo, ¿no? ¿Qué pasó? Hablando de cosas que se gastaron al pedo, decíamos, se contrató a Indra por 160... La estatua, perdón, la estatua de Colón. Vamos, pará. Es una cosa. 160 que... palos por la contratación de Indra o empresa española para que controle los votos de acá. Se llega a gastar $85,000 porque con esta pelea que hay entre gobierno nacional y el gobierno de la ciudad por la estatua de Colón, que si la mueven para allá, si la traen para acá, si la llevan a Mar del Plata, si la dejan acá, la desmontaron, la está tirada. Pobre, porque lo tienen tirado Colón ahí en el medio de la plaza. La cuestión es que estuvo parado un mes las grúas que hacen esa cosa. Y porque 85, se lo lleven a España. ¿Para qué 85, lo queremos acá en la Argentina? $85,000 $85,000 se han gastado por ese capricho de Cristina Fernández de Kirchner de sacarlo. Está bien, más allá de toda la significancia que tiene Colón, que bueno, se dio a conocer que este monumento lo trajeron en 1910 por el centenario de la libertad de la Argentina, sí. Y que había sido donado por Italia, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que es muy tonto la pelea en sí, porque un monumento, la verdad, que no dice ni deja de decir nada. Ay, en todo, esta altura, todo el costo, en realidad. Todo el costo que lleva. Creo que es significativo, porque bueno, una estatua es como la simbolización. Está bien, pero también, más allá, ¿no?, de eso, pero Cristina Fernández de Kirchner se desgarra para sacar una estatua de Colón, sí, y no, sí, le da, sí, no, sí, le da cabida a Félix Díaz con el pueblo de los Com. Uh-huh, o sea, sí, sí, absolutamente contradictorio, ¿no? Y encima sí, bueno, esa plata que se va gastando, y que esa plata sería bueno que esté plasmada en algunos sectores donde no existe, por ejemplo, para la pobreza estructural. Sí, en realidad una movida demasiado, ¿no es cierto?, costosa, demasiado elevada para realidad nada. No tiene ninguna implicancia para la gente, ni claro, social, ni absolutamente nada, ¿no? Los simbolismos. Hablando de simbolismo. Que no es poco, porque sí, significa mucho. Bueno, pero en esta Argentina que estamos viviendo. Sí, sí. Bueno, pero hablando de simbolismo, como pero hace, de los pueblos originarios, en sí, carne propia, ¿no? Están viviendo la exclusión, uh-huh, realmente, ¿no? Nos venimos a preocupar por una estatua. No, pero tienen la radio mapuche. Pero más allá de eso, hablando de simbolismo. ¿Tiene esa radio? No sé. Simbolismos. Acuérdense que después de 10 años no hay ningún apellido Kirchner en ninguna de las boletas del Frente para la Victoria. Entonces, ¿qué van a hacer? Porque dice la gente, porque la gente es boluda, parece que para el gobierno, porque los tratan así. Entonces, como no hay ninguna palabra Kirchner en ninguno de las boletas. Qué problemón, y no está, claro, es un problema grande. Entonces, ¿qué van a hacer para que los tontos reconozcan que es la boleta del Frente para la Victoria? ¿Por qué no la van traen a poner a Flor de Estados Unidos? No, porque ella está ahí. Se está viendo a ver si se puede cambiar la cara. Y ocupe una boleta. Ahí, no, y si Máximo tampoco pudo. Se las tomó Flor, me parece. Entonces, ¿qué pasa? Sí, se la tomó toda, se la llevó toda, uh-huh, también. Pero más allá de eso, van a poner la cara de Néstor. Va a estar la cara de Néstor, la cara de Eva y la cara del general. Para que se reconozca bien. Esta es la de la Cris. Y le van a poner un lienzo negro también, digo. Por las dudas. Y sí, sí, el duelo y además, eterno. Le van a poner arriba y dice, es esta. Votá a esta. Eso, porque la gente es tonta, parece, para los kirchneristas, la gente que va a votarlo a ellos. Se la trata así, digo, ¿no? Porque... Y quieren estar ahí, ¿no? Marcando su presencia, su poder, ¿no? Ese. Bueno, ¿qué más? Argentina, sede de los Juegos Olímpicos sub-18 para el 2018. 18, claro, bueno, qué sé yo. No hay plata para nada, pero sí hay plata para esto, parece. Se declaró, y por eso esta connivencia que hay entre el gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires, donde una frase totalmente desafortunada de Mauricio Macri, que estaba eufórico, estaba loco, diciendo, sí, porque somos... Pero yo digo, Mauri no va a ser intendente de la Ciudad de Buenos Aires, para mí no tiene que ser, porque ya se termina el mandato en 2015. A lo mejor está esperando una re. Pero más allá de eso, Mauri dijo sí, porque encima, pues estábamos disputando el coso con Medellín, con otra ciudad también de Latinoamérica. Entonces sale Argentina. Pero en la expectativa, esa cuestión de que sí, salimos, no salimos, estamos, todos nos enteramos el mismo jueves que fue esto. Pero más allá de eso, Mauricio lo que dice, sí, encima que trajo el sobrejito, era un pibe de los discapacitados, que encima caminaba despacio, peor, lo hacía a propósito. Yo digo, no podés ¿cómo vas a decir eso? Que un discapacitado está cargando. ¿Dijo eso? ¿O lo está delirando, Mauro? ¿Dijo eso? Que un atleta de los Juegos Diferenciados, dijo, venía caminando despacio a propósito. Sí, ¿y el INADE no se pronunció al respecto? Y no, porque viste, la algarabía... La garabía está para no dejarla pasar. Bueno, pero estamos nosotros para decirlo. Bueno, ¿qué más? Bueno, a ver acá, a ver qué dice una denuncia de la Nata con... Con la cultura K. Ajá. La cultura K, que parece que se ha gastado un montón de plata en los recitales de Fito Páez, acuérdense. Y más allá de eso, se dio a conocer el tema del Inca. El Inca que da subsidios a artistas K con una... con un montón de plata, a razón de... o sea, hay series que que no sé dónde las dan, porque la verdad que salvo hace 2 años atrás que se daban en Canal 9 y Canal 2, unas series que no eran bastante, no eran muy guau. Algunas estaban buenas, otras que la verdad que no. Ah, estos ciclos, sí, ¿no? Sí, pero después no se vieron más. Por ejemplo, bueno, que trataban la temática, claro, de los beneficios, o sea, de la asignación. De la asignación familiar. Por hijo, ¿no? Tal cual. Como eso. Salvadoras, así, ¿no? Bueno, hubo un montón de cosas que se dieron por Canal 7 que no tuvieron menos de más de 2 puntos de rating. Es verdad, no se siguen dando, ¿no? Pero bueno, se siguen generando esta... Sí, se siguen generando los proyectos todos los años. Sí, los proyectos, sí, pero digo, en pantalla... Y se hacen... Pero pantallas se dan en Canal 7 a lo mejor, o no, y, o en alguna provincia, pero no son masivos. Son capítulos de 13, o sea, son miniserie de 13 capítulos, a razón de 500.000 pesos por capítulo. Polka. ¿Pero qué es? Polka. Film, bueno, digamos, por eso, Polka. Polka, que es una empresa exitosa, más allá de que esté en el canal donde esté, que no tenga contenido grandilocuente, que sea pasatista, todo lo que quiera. Gasta 500.000 pesos por capítulo, pero con recursos generados propios. ¿Entendés? No del Estado hacia un amigo o un artista amigo. Uh-huh. Acuérdense que estaba la denuncia de Andrea del Boca. Sí, donde uno ve realmente que los artistas son elitistas. Por eso no son artistas populares, ni mucho menos los que tienen la posibilidad de llegar a hacer, digamos, tal cual, un programa o un recital. No. Cristina dijo... Y qué casualidad que son los que, ¿no es cierto?, veneran en Arbola, y recorren los programas, señor, ¿no? Hablando las maravillas. ¿Y cómo no va a haber maravillas? ¿Cómo habrán engrosado sus bolsillos, no? Estamos, Andrea del Boca, Florencia Peña con el señor y señora Cama, estuvo Cherry, Agustina, ¿no? Tiene esa Florencia Peña. Agustina Cherry. Qué mal que le van el kirchnerismo. Estoy mencionando por nosotros mismos. Y bueno, y ha sido un sinfín de cosas. Acuérdese de Melina Prita. Pietra. Melina Pitra, que es la chica rubiecita, ajá, que se lleva ojitos claritos, que la verdad que siempre fue un... Pasó. Media insulsa, sí, ¿no? Pasó. Bueno, es la segunda vez que gana en 2 años consecutivos ese pliego, que son para 8 miniseries a nivel por año. Y bueno, y la casualidad que este año, en lugar de ser 8, van a ser 16. Y siempre no es que se va a escatimar y se va a repartir en lugar de 500.000 pesos por capítulo, 250. No, también 500.000 pesos por capítulo, o sea que se va a llevar al doble la cantidad de plata, etcétera, etcétera. Y la plata que sale siempre. Y esto es la cuestión de gastar plata al pedo. Yo digo, está bien que se genere trabajo, pero hay que ver a quién se lo da. Porque esta Melina Pitra parece que tiene una productora que se inventó hace 2 años atrás, en el 2011, en donde para recibir los pliegos tiene que tener una antigüedad mínima de 5 años. Pero bueno, ella entró por casualidad y parece que ella es la cara bonita de la empresa, pero el que está atrás, ¿quién es? El cuñado de Devido. Ah, ¿se acuerda? Qué casualidad. ¿Se acuerda de la miniserie que estaba con Cecilia Roth? O sea, veamos quién están en esos lugares, ¿no? Cecilia Roth, artistas de la puta madre que tienen un caché, ¿no? Pero más allá de eso, ¿se acuerda esa miniserie que estaba Cecilia Roth, que trataba sobre el papel prensa, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Sabe quién era la productora, la dueña de la productora de eso? ¿Quién era? La mujer de Moreno. Ah, bueno. ¿Qué más? Todos ahí. No, pensaba en esto también, ¿no? Cómo Porque uno ve en la cultura, en las casas de las culturas municipales, wow, donde la verdad que no hay presupuesto, esta disparidad, esta inequidad, ¿no es cierto?, que hay. No hay, una, no hay donde presupuesto hay cupos para eso. Limitados, donde la verdad que no hay presupuesto para la cultura a nivel realmente popular. Bueno, así pero que, no hay. No, pero eso, pero, creo a ver, que hay como una gran, no sé, un gran abismo. Bueno, pero ¿sabes esto, lo que ¿no? pasa? Por ejemplo, se dio a conocer que, por ejemplo, la Mancha de Rolando fue contratada por el gobierno infinidad de veces, y acuérdense que la Mancha de Rolando es donde toca vudú a veces. Ah, donde se distrae, se entiende, ¿no? También, hablando de las casas de las culturas de las municipalidades, claro, a nivel nacional lo llevan a Fito, lo llevan a. Y Fito se descubrió que Fito, por ejemplo, viste que ahora cobra 400.000 pesos por presentación. Recital, sí. A la ciudad de Buenos Aires le cobró 200.000 pesos. A la ciudad de Buenos Aires, que le tiene asco, le cobró 200.000 pesos. Le hizo precio porque le tiene asco. Al gobierno nacional le cobra 400.000 porque no le tiene asco. Y capaz que es una regalía también del gobierno. Tal ¿no? cual. Bueno, y más allá de eso, también se dio a conocer que, bueno, decíamos esto de que a grandes recitales llevan a gente wow, y acá, por ejemplo, Moreno viene Capanga. Otros, uh-huh. Pero digo, ¿cuántos artistas también zonales hay que no sí, tienen sí. posibilidades de hacerse conocer? No, no, capaz que le dan una ¿no? plaza. Le dan una plaza con un parlante y eso es cultura. Ni eso, por yo eso diría digo, que ni eso, por eso ni esas posibilidades. No. Bueno, ¿no? pero si estás con el gobierno nacional y popular de, por ejemplo, Mariano Hues, uh-huh. que es nacional y popular. Bueno, ¿qué más? Bueno. A ver, debido echó a un empleado por ser más chorro que él. Claro, ¿qué lo que pasa es claro, competencia pues, hablando, de chorro. Hablando de esto, estaba situado en los artistas que son contratados, en las productoras que son contratadas a nivel de cine, y lo que pasa con Currópolis, como lo tituló La Nata, en donde se han descubierto que ahí están, donde ponían a empresas que eran prestadores de caras y que, no caras la revista, sino caras de careta, cara, y donde se ha descubierto que habían empresas fantasmas que estaban con una persona adelante como firmante de esa empresa que a lo mejor tenía no llegaba ni a fin de mes, sí. y detrás de ellos había gente que misma del gobierno de Devido, o sea, de la Ministerio de Devido, que estaba dentro de esas empresas fantasmas que se hacían. Y echó Devido a una persona por ser chorro. Más chorro que él, parece. Sí. Se ve que no habrá ido a la repartija. Bueno, señoras y señores, esto fue más o menos lo que pasó la semana y después tenemos un Estamos Hartos que está contentísimo. Y decimos, hay muchos sultanes, porque sultanes de como Cristina, como Devido, pero todos tienen ritmo. Uh-huh. Uh-huh, por ahí. Bueno. Vamos. Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain and hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass,

pero acérrimo gente no suya. Elsa, no la trate mal. No, porque a todo el público presente que está del otro lado le digo, miente, porque me conoce, me ve todos los miércoles, ya estuvo haciendo un reemplazo, ha venido a buscarlo a este infeliz. Elsa. No, y se hace como que pero no usted conoce. Nunca me dio cabida, ahora la tengo acá, frente a frente. Hemos cantado Elsa. Juntas. No me acuerdo. ¿En serio me lo dicen? ¿Cómo le va, Coco? No me acuerdo. Oh, el gatito Coco, ¿cómo le va? No, usted lo conozco, pero no lo puedo creer compartir esta mañana con usted. Arriba. Ah, te presento, a XB1 no lo conoces. No digas Benedicto. ¿Quién es? No es Benedicto. ¿Por qué? No es Benedicto. Bueno, yo lo escucho desde la radio. Pero esa, así se expresa Benedicto. No, dice que es un honor conocerlo. Ay, muchas gracias. Qué orgullo. Que alguien así tan mundial, tan importante, no diga eso. No, me siento la verdad orgulloso. ¿Qué dijo Coco? Sí, es un orgullo conocerme, dijo. Bien. Qué orgullo para Moreno, ¿no? Tenerlo acá, a Benedicto, ¿no? La verdad. No, dijo que no levante la perdiz. No levante la perdiz. Bueno, porque bueno. Él, acordate que le recordamos a todos que está incógnito. Y está viviendo bueno, en Ituzaingó. En Ituzaingó está viviendo. No acuérdese dice dónde, que, no va a decir la dirección. Acuérdese que le está dando bomba a la hermana de Francisco. Coco. Pero no diga eso, yo eso no lo creo. Gatito Coco, yo no lo creo. Me la creo no, porque. No. ¿Es verdad, Benito? Pero tenía sí. para dar, Benito. Una mirá. Polla tenía. Coco. Ay, qué guarangos. La verdad, guarangos. Por eso no veníamos, ¿no? Y la verdad que yo no soy alguien de radio. Hoy estoy acá tirando la camiseta. ¿Y Marisa? No, tuvo que hacer un trámite con la nena. ¿Trámite? No, tenía que llevarla al médico. Es diferente una cosa, un trámite, y otra cosa es llevarla al médico. Sí. A no ser que estar con estar con tu hija sea un trámite. Pero, no. Elsa, la verdad que usted deja pensando, ¿eh? ¿Eh? La semana que uno este que día sabe este día de los actos fallidos este día eso, hay que cuidarse mucho, ¿no? Se le va a descontar el día y el presentismo. Eso. Yo le descuento. A no ser que me traiga un certificado médico autenticado por el director del hospital. ¿Sabe que va a un hospital? Digo. Si no, de privados no acepto, ¿eh? Está bien. Bueno. Está bien, es la exigencia. Bueno. Hoy vos se te va a liquidar como corresponde. Ah, bueno. ¿Esa? Igualmente, ya estar acá, estar con usted, ver. Ay, no soporto la verdad. Yo a las nenas. Pero. Que me llevaba, el maletín y las bolsas con los cuadernos para corregir, la detestaba. Bueno, yo nunca regalé una manzana a mi maestra, ¿eh? Nunca. Así estás. Bueno, Elsa. Bueno, le estamos hartos del día de hoy. A la para Ruta 23, que... Elsa. ¿Eh? ¿Qué vas a decir a Ruta 23? Usted me baja la autoestima. ¿Qué quiere que le diga? Dijo que va a ir a revolear la cartera. No, Coco, no dijo eso. No dijo eso. Aparte, el Ruta 23 no hay. Ah, como sabés, Son, pero bueno, acá la verdad es que voy a pensar. No, tené cuidado porque mucho acá. Lo que digo, es Néstor, ¿qué dijo, bueno, Coco? Estoy. Que tenga cuidado. Siga usted, le doy la posta. Bueno, que estamos hartos el día de la fecha. ¿Para qué va a estar? ¿Cómo? ¿Para qué va a estar y estamos hartos? Bueno, hoy la verdad que se va a hablar de Moreno. ¡Ay! ¿El partido asqueroso? ¡Ah, Moreno! No! ¡Otro asqueroso! ¡Buah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esta semana? El 10 de julio tiene que declarar por la causa de abuso de poder. Esta semana fue protagonista por la ley de abastecimiento, por los insultos a periodistas de Clarín, por clausurar 4 super por no tener los productos congelados. Bien, esta semana fue noticia el señor Guillermo Moreno Dado. ¿Qué no tenía? ¿Eh? Milanesas de soja. Bueno, para eso te digo. Moreno fue esta semana noticia, dado que el jueves que viene, el miércoles 10 de julio, justo después de un feriado, lo van a hacer declarar por el tema de que fue denunciado por abuso de autoridad y buen desempeño de funcionario en su público, función. Dado que, acuérdense el tema de las encuestadoras, de las consultoras que publicaban en la inflación y que Guillermo Moreno fue a clausurarlas y las prohibió, diciendo que daban datos falsos porque la única que estaba autorizada a difundir el índice de inflación era el INDEC. Sí, es así. Bueno, la cuestión es que se dio a conocer que, bueno, el juez llamó a declararlo, porque, bueno, la gente esta, no, o sea, mucho no se sabía tanto cómo había pasado, o sea, se sabía que había clausurado, que no le permitía que hicieran públicos los índices de inflación, etcétera, etcétera, pero la gente no se quedó atrás y empezó a denunciarlo. Más allá de eso, se dio a conocer que no tan solo le habían clausurado los lugares, sino que tenían que publicitar en todos los diarios, hacer un recuadro, una publicación, en donde cada una de todas estas consultoras tenían que pedir perdón al público por haber mentido al difundir esos índices que diferían del índice quedado oficial, por el digamos, ¿no? Así que bueno, es como se maneja este buen hombre. Y estuvo en la embajada. Sí, estuvo en la embajada, porque ese fue. Ahí se fue Socorro Martínez. ¿Le duele algo eso? No, digo. Se fue Socorro. Hizo una fiesta. ¿Lo va a contar a usted o lo va a contar yo? No, hizo una fiesta. Entonces. Yo fui el locutor oficial. Bueno, terminemos. Sí, dejá terminar, nene. Hubo una fiesta en donde se despide. ¿Sabés lo que dijo este infeliz? Un poco de razón tiene, pero no era necesario. Dice, es muy difícil, es complicado vivir en la Argentina. Moreno no dijo nada, pero ahí empezó a levantar. ¿Levantar qué? Furor. Entonces se agarró. No, estoy contando yo. Bueno, disculpe, pues hace tantas pausas. Bueno, entonces agarró, vino Silvia ese mismo día. Moreno clausura 4 supermercados por no tener los precios congelados. ¿Qué eran? ¿Supermercados de barrio? Fue ¿O Walmart. Eran de las grandes cadenas? Fue Walmart. Ajá. Le metió el dedo a Walmart. ¡Ah, Walmart! ¡Ah, y bueno! Y fue a la embajada de Estados Unidos, ¿entendés? Entonces, Silvia Neistat, que es periodista de Clarín, le dice, ¿por qué don Moreno no? Y el loco lo sacó carpiendo y le dijo, usted me tiene que pedir permiso para preguntarme, usted me tiene que decir tal cosa, tal otra. Y le dice, ustedes los periodistas de Clarín tienen las manos manchadas de sangre. ¿Qué me contás? Bueno, ahí hagamos un paréntesis. Ah, bueno, está bien, está bien. Es el dueño del programa, parece. Bueno, la cuestión es que, sí, dice que los periodistas de Clarín tenían las manos manchadas de sangre porque el grupo Clarín, el diario Clarín, en su momento, la dictadura militar, apoyó la dictadura militar, así como tantos otros, como Zaffaroni, por ejemplo, digo, ¿no? Por sí, dar un ejemplo. Como tantos otros como están tantos otros que apoyando abiertamente este gobierno. Y apoyar este gobierno. Más allá de eso, acuérdense que la cúpula del ejército ahora estaba investigada porque, de nuevo, ahora que se nombró hace poquito, porque sí. Había gente que estuvo en la inteligencia del allá en la época nefasta del país. Sí, sí. Pero más allá de eso, también empezó, fue noticia y empezó a gritarles, cosa que Neistat empezó a salir por todos los medios, inclusive en Radio Mitre, donde no le renovaron contrato. Bueno, pero más allá de eso, fue ahí y todos defendiéndola. Y recordando que hubo también desaparecidos en Clarín, cosa que no fue difundida en su momento por el mismo diario, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, toda la pelorata que hubo dando vueltas con respecto siempre a lo mismo sobre los derechos humanos y los 70 y no ahora. Pero más allá de eso, la forma del maltrato de Moreno es constante. Es más, con el tema de la harina y todas esas cosas y el trigo, empezó a hablar de que se iba a aplicar la ley de abastecimiento. Ajá. Una ley creada en 1974 que va... con multas en dinero y hasta una posible prisión de la gente que no abastece al mercado de ese producto, en este caso el trigo. Los productores del campo dijeron que para fin de año y en 2014 es muy factible que la Argentina importe trigo desde Uruguay. Ah, la Argentina. Sí, importe trigo desde Uruguay. Y dijo, por ejemplo, Eduardo Bussi, ¿no?, titular de la Federación Agraria, que es muy que el que se tendría que aplicar la ley de abastecimiento es el mismo Guillermo Moreno. ¿Por qué? Porque tiene, con las políticas implementadas desde la Secretaría de Comercio Interior, hizo que el campo se dedicara a otro tipo de siembra y no hacia el trigo. O sea, por lo general, la Argentina producía alrededor de entre 8 y 10 millones de toneladas de trigo por año. En este año que pasó, para el consumo interno se proveía unos 6 millones de toneladas. Ahora, en este año, se produjo 6 millones de toneladas y la mayoría de esa parte fue vendida a los exportadores, que la tienen toda ahí en los silos porque está esperando, porque el gobierno no le permite vender tampoco. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Con esta ley de abastecimiento, de desabastecimiento, lo que hace el gobierno es presionar para que esos molineros exportadores vendan ese trigo. Ese trigo que lo compraron a $200 la tonelada, la están vendiendo a 400 ahora al mercado interno. Ajá. O sea, el gobierno también está haciendo que esto también, se tira contra el campo, pero a la vez lo está beneficiando, porque nosotros no estamos defendiendo el campo. ¿Por qué? Y dice Bussi, claro, con las medidas que tomó este gobierno, donde le da más protección y más incentivo al tema de la soja y no le da importancia a otros cultivos, lo que hace es que el productor se tire para el lugar donde más le conviene. Eso es acá y en la China va a ser igual. O sea, ¿dónde va a invertir el productor? En lo que le da más rédito. Más rédito económico obtenga, bueno, por supuesto. Acá en la Argentina lo que da rédito es la soja y no el trigo, porque el gobierno no da incentivos para que el productor genere ese bien, ese producto. Uh-huh. ¡Ay, qué bien! Parece un economista. Hasta está en un stand va a tener este muchacho en Agrópolis. No, justo en Agrópolis no. Bueno, así que bueno. Y, bueno, pero prosperó, ¿no? La denuncia por abuso de poder. Prosperó, así que más allá de los resultados. Más allá de que pase, seguro. La verdad que todos salen así como nadie condena, ¿no? En este gobierno, pero vamos a ver qué pasa. Se dio a conocer. No son tan intocables, ¿no? No sé. No sé, hay que ver qué es lo que pasa el miércoles. Más allá de eso, pero Cristina Lasto no se pronuncia nada. ¿Y por qué no se pronuncia nada? Porque se dio a conocer, ¿se acuerda de ese chico que había sido golpeado por ser homosexual en la zona norte, que fue recibido por Cristina, que era militante, sí, del PRO, etcétera, etcétera, sí, etcétera? Sí. Dio a conocer que cuando él estaba en la reunión con Cristina, ¿quién estaba en la misma oficina, en patas, tirado en un sillón, mirando, ajá, un partido? ¿Quién estaba? ¿Quién, Néstor? ¿Quién? Vecinos, che, por favor. Moreno. ¡Ajá! Así en su casa, ahí. En su living. En su living era. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. A todo esto, digamos, Moreno se descubrió que tiene panaderías. Ah, bueno. Panaderías. También panaderías. Que reciben la harina subsidiada y que en esta semana que pasó, es una de las únicas panaderías que tenía el pan a 10 pesos, cuando el INDEC dice que tiene que estar a 2,50. El mismo Guillermo Moreno tiene el pan a 10. Esta semana aumentó de 10

mediocres. Aquí, por FM Ciudad de Trujuy, 105.9. La realidad mediática existe aquí, allá y en todas partes. Mediocres. El mundo según los medios internacionales. Sí, seguimos en Mediocres hasta las 12 del mediodía aquí en iba a decir frecuencia, en las FM Ciudad 105.9. Acordate que este programa lo podés escuchar esta tarde en frecuenciaweb.com a partir de las 19 horas y el lunes también. En tu dial también el jueves. Y mañana el tío Dani lo va a estar pasando acá también. Nos llenamos de mediocre. Es el fin de programa, semana, toda la semana. El programa más repetido de la... Bueno, y en casa ni te cuento. Sí, días y horas. Se escucha, ay, no tiene madre. Hay un fanatismo. No tiene madre ni abuela este chico porque se va a la gloria el mismo. Y sí, hay que querer. Hay que quererse un poco. Y sí. Bueno, ¿qué pasó en internacional? Bueno, a ver, ¿qué pasó en el mundo según los medios? Bueno, a ver. Evo cuasi secuestrado en Viena. Cris ni enterada, contó por Twitter. ¿Cómo se enteró? Claro, porque fue así. Evo Morales estaba yendo de una cumbre que hubo en Rusia de países productores de gas. La cuestión es que se vuelve para su Bolivia natal en un avión que se habrá comprado hace poco, porque yo me acuerdo que Evo Morales no tenía avión, que lo pasaba a buscar siempre Chávez, ¿no? Como una suerte de taxi, de remis. ¿Para qué te pasó a buscar? Y bueno, la cuestión es que se compró el avión y parece que se fue ahí a Rusia. Cuando volvían, sé que se habrá comprado de segunda mano porque no andaba muy bien. Entonces estaba pidiendo pista, ¿no? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Quedó ¿a dónde? Perdido ahí por las nubes. Claro, empezó a dar vueltas en ronda, porque Portugal, Italia, España, Francia le negaron a aterrizar y que pase al menos por el frente, por arriba de sus países. Entonces, ¿por qué? Porque pensaba que el topo Snowder, ese que de 29 años, el chabón este que había revelado cosas internas del gobierno estadounidense, que posiblemente lo puedan hasta condenar a pena de muerte. No me digas. No, son duros. La pena de muerte tiene que estar en la Argentina. Elsa. Pero Elsa, discúlpeme, no comparto esto. Bueno, Elsa. Bueno, la cuestión es que va a venir, pasa y lo baja en Viena. En Viena lo tienen ahí y le dicen, no se puede bajar. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no puedo bajar? En su dialecto, porque viste que no habla bien el castellano. Elsa. Lo real es lo real. Entonces agarra y dice, no, tiene que revisar el avión. Ahí está bien, porque eso llevan todas cosas. ¿Qué cosas, Elsa? Droga. Elsa. Qué prejuiciosa, Elsa. Sí, nena. ¿Vos te pensás que no? Todo droga. ¿Pero quiénes? ¿Los que están en el poder o los que viven en Bolivia? Todos. No, me parece que no es lo mismo los campesinos de Bolivia que un presidente. Son todos iguales. Bolivia, Si usted lo dice... Chilotes. Elsa. Bueno, ¿puedo terminar? Sí. La cuestión es que quieren revisar el avión... Evo no lo permite, 14 horas estuvo detenido Evo. Bueno, todo un quilombo porque los aviones presidenciales, los presidentes gozan de inmunidad. O sea, no, o sea. Por eso pasó lo que pasó en la Argentina. Se van los aviones con plata. Bueno, no entremos en un. No digo. Sí, pues, ahí le puedo decir. Ahí algo. Podemos compartir. Y... bueno, la cuestión es que se denuncia esto, qué sé yo. Bueno, Cristina empezó a tuitear. No, contando al otro día cómo se había enterado. Dice que llega de una reunión en Olivos. Esto pasó ya el miércoles a las 3 de la tarde, ya se sabía. A las 7 de la tarde ya se sabía. Ajá. La llama Correa. Dice, me llama Correa. Vienen y me dicen, Correa en el teléfono. Y digo, hola, ¿qué haces? ¿Te enteraste de lo que le pasó a Evo? No, ¿qué pasó? Y empezó, bueno, contando. ¿Todo esto contó por Twitter? Todo por Twitter. Una catarata de Twitter. Me imagino. Bueno, la cuestión es que Cristina está muy informada de lo que pasa en el mundo y se entera 4 horas después de lo que había sucedido con Evo Morales. Se hace una reunión de la UNASUR, cuando cuando ya llega Evo, haciendo un pedido de repudio y de explicaciones y de disculpas desde todos los países que le negaron a Evo Morales pasar por su espacio aéreo, uh-huh, y que se declaraba, bueno, que hablamos al principio del programa. Bueno, la cuestión es que Evo Morales dijo que esto es a causa de los Estados Unidos y que iba a sacar la embajada de Bolivia en Estados Unidos y el embajador de Estados Unidos en Bolivia lo iba a expulsar. Más allá de esto, uno de los que tanto, muchos países no se pronunciaron, pero hubo uno que sí, que fue España, y dijo no va a pedir disculpas. En la UNASUR se reunieron 5 presidentes y hubo un presidente que no estuvo, y es un presidente que pisa fuerte en la región, que es nada más ni nada menos que Dilma Rousseff. No sé por qué no ha ido Dilma, dado que es perteneciente al Mercosur, perteneciente, claro, a la UNASUR, sí, sí, pero tiene muchos negocios con el gran país. Ajá, con Estados Unidos. No, o va, sea, a ser peligrar sus intereses, ¿no? Somos de izquierda, pero claro, no tanto. Claro, somos de izquierda, pero hasta que nos tocan los negocios. Tal cual. Bueno, ¿qué más? Bueno, Egipto, golpe de Estado. ¡Bien! ¡Ay, cómo lo vivieron los diarios de la Argentina! ¡Ay, yo leí La Nación! ¡Qué contento que estábamos con La Nación, La Prensa! ¡Ay, La Nación tituló Primavera, la primavera en Egipto! Pero, Elsa, ¿a usted le parece así como una gran noticia? ¡Ay, sí! Desde que lo sacaron al pobrecito de Mubarak. Pobrecito. Sí, ese país se fue a la luna. Entonces, claro, con justa razón, estos islámicos lo sacaron a los musulmanes. ¿Entendés? Uh-huh. Ah. Mire usted. Y titularon, por ejemplo, página 12. ¡Ay, un asco! Otra vez las botas pusieron. ¿Qué dijeron? Otra vez las botas. Titular. Por eso digo, ¿cómo titularon los diarios de acá en la Argentina? Por un lado, vanagloriando el golpe de Estado, como fue La Nación, el cronista mismo, y Clarín ahí teniendo esa suerte de ambigüedad que siempre suele tener Clarín, y página 12, otra vez las botas, diciendo que bueno. Así que, bueno, no estamos de acuerdo con que se dé de baja un gobierno de esta manera, o sea, un gobierno que es relativamente nuevo. Y bueno, después de una revuelta que hubo hace menos de 2 años, ¿no? Sacando un régimen de unos 30 años también. Uh-huh. Así. Sí. Así que bueno, la cuestión es ver qué es lo que pasa. Imagina, este gobierno va a descubrir cómo hicieron las pirámides, ¿sí? Sí. Le pongo toda ¿va la a llegar pizza. A tanto esa? Sí. Yo, ustedes saben que los gatos venimos de allá. Sí. ¿Y ustedes saben que vieron la esfinge? Sí. La hicieron con un pariente mío. Ah, no me digas. Éramos nosotros los que estábamos con... qué historia, con uno de nuestros parientes allá de lejos. Y era en tiempo, estábamos con Cleopatra. Nos bañamos en leche con ella. No se anima a hacer guarango con Claudia Elsa. Coco. Elsa, yo guaranga nunca. No, lo que pasa es que se confunde. Elsa, no. No. Nos bañamos en leche. ¿No? Yo se la chupaba toda. ¿Qué cosa? Ajá, ¿qué chupaba, Coco? ¿Qué guaranga que se hace? Pero la no leche, dije nada la leche, malo, la leche. Elsa. Yo la secaba a Cleopatra. Pero como usted, pero o usted su, eso o su pariente. Pensando. No. Lo que pasa es que, bueno, no la genética, el ADN. De sus antecesores. Claro, lo tengo. Lo vive como si hubiese pasado yo, usted. Así, o era una vida pasada. Pero los gatos, ¿no eran siameses? No. El gato negro es propio de Egipto. Afirma, Benedicto. Sí. Mira. XB1. Sí, XB1, dice la nena. ¿Qué más pasa? Bueno, Francisco por 4. Sí. Recibió a Scioli. En una. Viene a la Argentina mano. En el 2015. ¿Será para las elecciones o después? Ojo al piojo, ¿eh? Ajá. Oh. Bueno, habrá que ver. Y se apoya en el Opus Dei para investigar la corrupción en el Vaticano. Y publicó su primer enuncio. ¿Qué dice Coco? No, está. ¿Qué dice Benedicto? Primero, que son todas cosas que dijo él. A ver si traduce. Pues. Él. ¿Por qué fue así? Primero, le dijo, dale una mano a Scioli. Y no la entendió. ¡Ay, qué loco! Así una especie de milagrito vendría a ser. Bueno, ella también dijo que se apoye en el Opus Dei. Que el Opus Dei le dará una mano grande. A Scioli. Y después también dijo que, bueno, terminó un trabajo que había hecho Benedicto. Ah. Bueno. Dice que nada más lo firmó, dijo Francisco. Después todo lo había hecho. Él. Se llevó, se vanaglorió, pero en realidad no fue el precursor. Pero, mire. Hace gesto, Benedicto. Se lleva los laureles. Uno trata de entender, ¿no? Porque está como firmando. Uno casi lo va entendiendo. Vos lo entendés más rápido, ¿eh? Se nota que es psicóloga. ¿Qué más? Pero el lenguaje gestual, ¿vio? No, se hace entender. Sí. ¿Vos es verdad que estuviste haciendo casting? ¿Casting? A ver. Sí. No, para ser la traductora, la mudita de Cristina. Ya que entendés tanto. No entiendo el lenguaje de signos. No, porque primero tendrías que ser negra. ¿Por qué negra? Porque tiene que ser parte de este gobierno populacho. Oh, Elsa, por favor. Pero hay bastante blanquitos, Elsa, ¿eh? ¿Qué quiere que le diga? ¿Y qué tenés contra los negros? Nada. Dale, seguí a ver qué más pasa. Bueno, en India. Ah. Al ser uno de los países que se registran más abusos sexuales, ¿qué pasó? ¿Un corpiño eléctrico? ¿Qué pasó ahí? Claro. ¡Ay! No te puedo creer. Esto está bueno para todo, ¿eh? No, la cuestión es así, que en India es uno de los países donde se registran más abusos sexuales al año. Entonces, sí. ¿Qué es lo que pasa? Se creó un corpiño que repele y te da una descarga de 3.200 volts. ¡Pero qué ingenio! Entonces, ¿no? Pero escapa pero no la imaginación, che, estas medidas de seguridad. Estuvo muy... muchas pruebas se hicieron, muchas minas murieron. Porque en lugar de darle para afuera, se la va para adentro. Claro, pues ¿cómo hace para aislar el pecho? ¡Ay, el pecho! ¿Qué mecanismo tendrá, no? Claro, ¿cómo? Sí, automático. Y fíjate si esa chica, por ejemplo, va y tiene ganas de... Y no viene ya, no viene con siliconas ese corpiño. No vendía nada especial. Mal, ¿eh? Pero te imaginas si tiene una noche de la chanchada, ponele. Se olvida, pues en el momento de la fricción, hay tantos embarazos por un momento de calentura, digamos, calzón quitado, valga la redundancia. Por ejemplo, viene el novio y te quiere sacar el corpiño y no lo desenchufaste. Se murió. Enchufa eso. Se murió. Yo no entiendo cómo funciona. ¿Cómo se carga? Ese corpiño. ¿Con pila dura? O será, no sé, a batería. Como los celulares, no sé. O una batería de 12 volt del auto. También, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que sí. Muy riesgoso, diría. No, lo digo, yo, ¿no? ¿Por qué no hay que ver el peor el remedio que la enfermedad. ¿Por qué no se implementan otras cosas, no? Bueno, ¿qué hora estamos? Bueno, más o menos. 12 horas, 2 minutos. 12 y 2 minutos. Bueno, y vamos a dedicar el avión, se cae, pero bueno, no nos vamos. Tenemos que decir dos cosas de Gran Circo, rápido. ¡Ay, sí! Porque se nos va el tiempo. ¿Cómo se fue la mañana? Yo acá los chorros me caen de transpiración. Sí, pero bueno. Sí. ¡Ay, nena, no pasa nada! La cuestión es que, hubo quilombo en Telenoche. Sí. ¡Ay, yo pensé que pasó lo mismo acá! Yo pensé que como no estaba. Las Maricita, internas, ¿no? Yo pensé de que Santos estaba... y María Laura. Yo pensé Santo, no Santos. ¡Santo! No, bueno, ¿era Santos? ¡No! ¡Santo! Que sos santiagueña que le digas ese santo. Para mí era Santos. Gracias por darme la posta. Yo pensé que había pasado eso con Marisa y Néstor. Ajá. Cuando no la vi a Marisa, no, acá dije, hay internas, me parece que yo las ocultan. ¡Sas! A mí no me dijeron nada. Yo no sabía las cosas que yo tengo que ver. A mí me dijeron, hoy tenés que venir a ocupar la silla, Marisa no viene y acá estoy. Bueno, pero no sabés las cosas que ¿qué pasó, Elsa? ¿Usted sabe algo? ¿Algo que uno no... ¿Se pegan? ¿En serio? Sí. ¿En ese donde pasa en el gato, todo eso? ¿Pasa todo eso? ¿No sabés las cosas que tengo que presenciar yo? No me digas. Lo peor que el marido no interviene. Denuncia. El cebador no interviene. ¿No sabés cuando queda el último bizcochito? Ah, no se juega el cebador. No me digas. ¿No sabés? Se sacan las pestañas. Yo vi algunos rajuños ahí, no saben. Era no por eso, sabía niña. De qué. Otra que no, usted te dice no porque tenemos discusiones de diferentes padeceres. No, todo era comida. No, me dio un rasponcito en el colectivo. No. Qué bárbaro. Gracias, Elsa, por esta información. ¿Qué dijo Coco? No, que ni él puede sostenerlo. Y todo eso era, ¿no? Sí. Bueno, al final se desmintió porque Santo no estaba, después estuvo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién sabrá la verdad? ¿No? Se dio a conocer que al final Delía, que es el titular de TN y todo eso, el gerente de noticias, obligó a Mónica y César que se fueran. Para meter en ese momento su mujer, que era María Laura. Nunca había pasado esto con Mónica y César. Ahora que son hiper kirchneristas, porque están en kirchnería, en la radio del Plata, se los extraña. Más, ya 10 años ya pasaron. Sí, parece mentira. Ay, cómo pasa el tiempo. Yo me acuerdo cuando estaba con Andrés Percivale. Yo eso no me acuerdo. No, lo que pasa es que era chiquita. Sí. Ah, bueno. Ella empezó con Andrés Percivale, Mónica. Y después Mónica. Después empezó a salir con el Gaucho Mazzetti. Era cronista y él le llevaba la nota y le decía, ¿querés que te la ponga acá? ¿Eh? Ajá, mira, así se fue como gestando, claro, ¿no? Ese gran amor. Y él la crió a Sandrita Viano, viste, de chiquita. Qué corazón. No le dio el ejemplo que le tenía que dar porque le salió desviadita, pobrecita. Esa. Y la verdad, la verdad. Ah, fue culpa de César, entonces. César. Porque él, cuando capaz fue convivir con Mónica, fue demasiado permisivo. Cuando él fue a convivir con Mónica, Mónica le dijo, no la toques a la nena. Y ella se fortaleció. ¿Cómo tanto se fortaleció que bueno, que era amiga de Mónica. No, esto lo sé por, bueno, son, una tiene fuentes. Igual la verdad que la química entre Santo y María Laura, la verdad, deja mucho que desear. No traspasan la pantalla. Pero bueno, está. Bueno, y después bueno, llegó Rocío. Y hubo problemas con la novia de Maradona. Diga, claro. Porque la otro todos niño. Sabemos quién es Rocío. Bueno, y Maradona puso... ¿Quién es la chiquita esa? Sí, la chiquita. La novia de turno. De turno, que supuestamente es la que le dieron el visto bueno la Dalma y la Yanina. Ajá. Y la Claudia. La cuestión es que hubo líos, ayer peleas entre cronistas, etcétera, doblaron un brazo a un cronista, etcétera, etcétera. Y más allá de eso, Maradona le quiere hacer juicio al Avero. ¿Por qué? Porque publicó por Twitter... A la madre de su hijo. Sí, no se encarga de su hijo, no lo conoce ni nada, pero no quiere ni lo quiere ver por foto, porque como publicó la foto por el Twitter, parece que y tiene una media debe de ser amparo, eso, ¿no? Ni lo quiere ver. Bueno, ya nos vamos. Así bueno. Ya te quedas tranquila, nena. Ay, bueno. Te ya, veo ya que... está, llegamos al fin. Es un paro cardíaco esto, en cualquier momento. Así... Y bueno, pasa que me tengo que preparar, Dios, psicológicamente. Habla, valga la redundancia. Así que no es fácil tener un micrófono. Usted acá tiene que mandar saludos, le dijeron hoy. Hoy le dijeron que tenía que mandar saludos. Mándelo ahora ya que bueno, se termina el programa. Le mandamos muchos saludos por pedido de Malena y Valentina. Nuestras hijas grande que están ahí escuchándonos, esperemos. Esperemos que nos hayan bancado acá, que hayan bancado a la Mámele. A la mamá y al Iris y Tátele. Ajá. Así que besos grandes a nuestras besos niñas. Así que bueno, ¿qué vamos a cantar? Eso es lo que me estoy preguntando. Bueno, en esto yo lo escucho, le cedo el micrófono. ¡Ay, cierto que me había! Sí. Bueno, vamos a dedicar. Dedicada a Santo. ¿Eh? ¿Será verdad? A María Laura. A mí no me importa el dinero. ¿Por? ¿Será verdad? Sobre todo Rocío a Maradona. Cristina también. ¿Quién podrá tirar la piedra en esto, no? Va, dice. Ay, es una cumbia, no sabía que... A ver, lo escuchó, tiene muy buena voz, Néstor. La practiqué, ¿eh? La practiqué, pero no. Ah, ¿va a cantar usted? Ay, no. Qué bien. Dice. Me dijeron que llamaste, pero ya me había ido, pues salimos más temprano del taller. Yo me vine caminando para no gastar dinero y por eso llego tarde como ayer. Ya no trates de ocultarme lo que me enteré esta tarde. Yo sabía que algo andaba mal. Menos mal que solo es eso, siento alivio, lo confieso. Tuve miedo de que fuera otra mujer. Wow, Wow. Qué confesión, ¿eh? Yo no quise preocuparte, no querías que supiera. Te quedaste sin trabajo una vez más. No me tumba un viento frío y si te tengo siento alivio. No le temo a lo que pueda suceder. Bien, valiente. No importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañero, me gusta que seas así como sos. Sos mi escudo ante el miedo y aunque a mí me tumbe el cielo, nunca vas a estar solo, porque siempre estaré. ¡Wow! ¡Qué unión! ¡Qué bueno! ¡Ay, yo no sabía! ¡Es una cumbia! Sí, es una cumbia. ¡Es una cumbia! ¡Va, dice! Mira cómo me arenga. ¿Qué? ¿Te animó a venir? ¿Qué dijo? ¡Candela, candela! Dice. Wow. ¡Vamos de nuevo! ¡Dice! ¡Ay, qué! No me gusta, no me gusta que sea así. Dice. ¿Cómo pude imaginarme que se te ocurriría dejarme si pasamos juntos más de un temporal? Ni los tiempos buenos ni los malos han podido y podrán separarnos. No se centra usted en nuestro amor. Ay, no me lo sabía. A mí no me importa el dinero. Tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañero. Me gusta que seas así como sos. Sos mi escudo ante el miedo. Y aunque se derrumbe el cielo, viva el amor, ¿eh? No vas a estar sola, porque siempre estaré. Muy bien, señoras todavía y señores. Todavía existe el amor. Hemos llegado al final de esta. Sí, sí. De esta cosa sí, que hemos dado ya. Llegamos. Mediocre. Pasó la mañana. Le damos la bienvenida y las gracias a Claudia Elizabeth Abramowski, que nos hizo aguante como alivio. Toda la vida. Pero bueno, le di el pie. De hace 10 años como compañera de la vida y acá también. Sí, sí, mucho en tiempo. En esta. Ay, extraño, Marisa. ¿Te estás arrepintiendo? Bueno. Siempre cizaña, ¿eh? La puesta al aire y operación técnica estuvo el señor Daniel Grasso. Estuvo aquí presente el señor XB1. No estuvo al CIDE. Elsa Valdenota. Hasta la semana que viene, chicos, chicas, chicos, chocos, chicas. Los espero el miércoles, boliviano. Bueno, bueno. El gatito Coco. Muy poco tiempo estuvieron con el gatito Coco. Noble tercera persona, Coco. No, el gatito Coco hay que respetarlo. ¿Y quién es el gatito Coco? Y yo, el magnánimo. Bueno, Coco, hasta la semana que viene. Un placer estar con ustedes. Mi Claudia Abramowski, despídase. Bueno, hasta algún día quizás. Y esperamos acá, bueno, la semana que viene, la presencia de Marisa. Y bueno, fue lindo haber estado. Mientras duró. Algún día nos volveremos, bueno, a estar juntos. Mientras dura, dura. Bueno, sí. Coco. Y le damos un beso grande a Marisa, a Héctor y a toda la familia. Sí, un beso grande para la locutora y cerrador oficial. Lo esperamos la semana que viene. Mi nombre es Néstor Brites. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.